Todos hablan de crecimiento, creen que trae la prosperidad. Y puede que sea cierto, pero al final no será. Para mantener el funcionamiento de este sistema hay que crecer. Y es solo cuestión de tiempo encontrarnos con la pared. Los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento. Es cuestión de tiempo, no hay dónde correr. No quiere ver, nadie quiere escuchar una verdad demasiado incómoda para aceptar la realidad. Y locos de avaricia siguen con sus negocios. Si lo que se dice no gusta, hacen oídos sordos, ignorando los límites del crecimiento.